El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Hola queridos, aquí comienza Trastorno Tripolar 81. Comenzamos con retraso este año 2015 con otro mojón más en el camino de la terapia ocupacional promovida por el Instituto de Ciencias Infusas, en un esfuerzo denodado por la medicación irresponsable dentro de un marco de ignorancia restallante y adoctrinamiento aleatorio. Ahí queda eso. Acción y mano al botón. Fuera, nos vamos ya. Hemos llegado mal, tarde y de mala manera. Sí, y no solo mal, porque nos hemos tirado unas cuantas semanas sin realizar esta terapia, la terapia amiga que ustedes todos necesitan para afrontar esos problemas en esta vida. Que repita lo de y no solo... ¿No solo qué? Es que bueno, es que hay una cosa que se te ha oído, pero me he olvidado. Ah, bueno, es decir, que no ha apretado la tecla correspondiente para que esto funcionase demasiadas adecuadamente, pero ya estamos acostumbrados. No, bueno, yo no estoy acostumbrado a que me cambien todos los sistemas operativos y tal. Ya, pero yo ayer insistí por algo, porque yo me temía una hecatombe y al final se está cumpliendo. Bueno, presente a los invitados. Buenas noches, invitados. Invitados están. Tenemos también al doctor en Alapril. Sí, resurgido de la tumba. De la tumba, no parece que no se encuentra muy participativo porque dice que su estado de salud está un poco delicado. Estoy muy malo. Está malo, tose mucho, está muy preocupado porque no sabe qué manera de cortar esa tos. Estoy alicontecido. Nosotros le habíamos dicho que pillase un cuchillo y se rebanase directamente el cuello. No. Y que probablemente dejaría. Prefiero cortártelo a ti. Bueno, también es verdad, pero no tosería. Yo no soy de tradición japonesa, de esos que se hacen en el arakini. Soy de tradición más americana, salir a la calle y liarme a matar gente. Vale, pues me parece muy bien. Vamos a empezar y luego nos sentamos. Sí, yo quiero luego todo. Hacer un pequeño saludo, Diario de Mandril. La ¡Las cabezas crecen! ¡Las cabezas crecen! ¡Una última estadística! ¡Las cabezas de los madrileños están creciendo! ¡Otra estadística! ¡Las cabezas se reducen! ¡La controversia está servida! Existen las cabezas reducidas, jibarizadas más bien, y existen las cabezas que crecen. Este es el fenómeno más singular de Mandril desde hace 4 años, y sin embargo, nadie habla de tan sorprendentes sucesos. Da igual, les damos una crónica exponiendo los hechos y después la enviaremos al éter cuántico, donde permanecerá olvidado por los siglos de los siglos. Esta realidad dual de Madrid es inquietante. Mientras a un sector de los madrileños les crece la cabeza, a otro grupo poblacional se le está encogiendo. Déjenme que me explique. No es fácil. A todo el mundo se le reduce la cabeza con el paso del tiempo. Es como el pico de petróleo, rebasando un umbral cada vez hay menos. Algunos estudios relacionan esta reducción craneal con el conservadurismo. No hay duda. Los pertenecientes al baby boom, entre los que yo me encuentro, entraremos en tromba en la vejez. La probabilidad indica que tendremos una cabeza más pequeña que la actual. Esto es, el gran mandril será mucho más conservador en el futuro. Esta posibilidad me aterra. Sin embargo, hay motivo para la esperanza. Desde mayo de 2011 las cabezas están creciendo. Esto contrarresta el efecto negativo de la reducción de las cabezas por la edad. Esto es, crecen 1 centímetro por año desde 2011 y se reducen por efecto de tiempo menos de 1 centímetro anualmente. Al poder jerarquizado nunca le han gustado las cabezas grandes. ¿Sabe lo dificultoso que resulta adaptar una cabeza grande a un casco pequeño? El gasto para la jibarización de las cabezas aumenta otro año más, pero nada debemos temer. ¡Las cabezas crecen! Terrible. Noticiario de Mandril. Esto sigue siendo trastorno tripolar. A veces nos oímos, a veces no. Yo estaba muy... Pero usted se escucha a sí mismo, que es lo importante. Sí. ¿Y el doctor en Alapril también se escucha a sí mismo? Podemos comprobarlo porque quería saludar diciendo yo soy Charlie y no hago sur. Muy bien, vale. Y por lo demás... Poco más tengo que contar, excepto que no sé qué coño hago aquí hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tenía que estar en mi casa tomando leche caliente con miel. Usted lo que pasa es que es un goloso y lo no, que yo soy, yo lo que miel. Soy es un hombre acatarrado. Un hombre acatarrado con tos, porque si no, ¿para qué sirve la miel? Sí, bueno, luego tos un poco si quieres. Ahora ver, no me sale. ¿Tosa usted? No, me tiene que salir, oiga. Sí, se la sabe usted, basta que diga usted tosa para que no me salga la tos. Pues igual ese es el remedio. Igual ese es el remedio. Ya está gritando. Ahí que no grite. Ahí está el remedio. En que el técnico que yo... cuando vaya a toser para que dé. Eso. Pero el secreto igual consiste en eso, en que yo tengo que estar constantemente con usted. Para que. Si quiere, le toso a la oreja. No, porque usted dice que. Un catarro también. Vamos a ver, esto no tiene ningún sentido, porque estoy hablando. Pero tiene algún sentido la vida, tiene algún sentido este programa. Nunca lo ha tenido. Ahora pretendes que tenga sentido. O sea, pues sí, el primer programa del año de 2015, ¿pretendes que Trastorno Tripolar tenga sentido? Yo sí, yo necesito sentido. Yo tenía mucha ilusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de muchas semanas tenía ilusión, incluso había compuesto una canción y quería cantarla, pero para pero expresar usted, mis sentimientos usted, al respecto, pero... Usted puede cantar pero, todo lo que quiera no sé y cuando si, quiera. No, yo la acompaño con las toses. No, pues no sé, es que yo creo que no van a entender mi mensaje. ¿No? ¿Qué mensaje? Pues no la sé. Esperanza, ese que usted siempre... Sí, es un mensaje de esperanza, porque he pasado una sin terapia, lo he pasado fatal. Y bueno, pues... Pues yo le veo mejor cara, ¿eh? He hecho una canción para expresar mis sentimientos al respecto. Y pues eso. Qué mal lo he pasado estas tres semanas sin trastorno bipolar. Ha sido un infierno tener que afrontar la realidad. Sin pastillas, sin terapeutas y sin inventos. Una tragedia, oye usted. Ha vuelto la terapia que salva tu vida. Ha vuelto la terapia ocupacional. Ha vuelto a Radio Ela el streaming rampante. Escúchalo, descárgalo. Nuestro ego necesita trastorno tripolar. Pues eso. Me he vaciado aquí y estoy un poco así. No sé si ustedes lo han apreciado, pero bueno. Nos hemos vaciado todos. Yo ahora mismo tengo el cerebro totalmente triturado. Y además, pero ha sido totalmente consentido. Se notaba que había sentido. Vacío de casa, pero bueno. Sí, además aquí teníamos el debate a micro cerrado sobre comer pipas, que es lo que estamos haciendo, que por lo visto, si se comen pipas, no existe diálogo, no existe la comunicación. Las pipas son o asesinato de la comunicación. Así que ya saben ustedes. ¡Ay! ¡Qué penita me da! Ver a la lirio pasar con su carita de pena y los ojos morados de tanto llorar. ¡Ay! ¡Qué penita me da! A la lirio llorar. Porque todas las noches juntito a su reja se escucha un cantar. Por un hombre que te la sabe, la lirio yo. Ya la marmarea, ya la virgencina, a tu quita negra, mare de mi alma. A tu quita negra, las que tiene la lina. Marea, ya la virgencilla, pa' tu quita negra, madre de mi alma, pa' tu quita negra, las que tienen la lina, la lina. Aquí patatas buenas, venga, patatas, aquí, esto es clase. Regular, ni va ni bien, pasando calor, frío, te aguanto lo que venga porque fui cabo frío para paraquedista. El horario, ahí está. Paraquedista, 180 saltos manual automático, fuerzas especiales. Paraquedista, hace 35 años, cuando vino Franco, era un tío que decía que era criminal, pero ese quería España. Sí, aquí estamos tirados y encima los municipales me quitan a veces cuando hay traficantes de droga que están matando la mitad de la juventud, que yo los cogería a todos y los mataría sin sentimiento ninguno. Los pisaba como si pita un cochino y los coraría. En palo que hay en España, cada uno por los huevos. Narcotráfico, que debes de estar muerto todo. Hijo de la gran puta, me cago en su puta madre. Hijo de la gran puta. Y así lo digo, con todo mi corazón, ¿vale? Y el que quiera, venga. Porque la sociedad no está bien. Te lo digo, un hombre con poderío, con fuerza. Hay más que ladrones, alcalde todo. Y no le corto un pelo. Se lo digo en la cara. Y si empiezo a meter una jaula para partir la cara, se la parto. Y no me escuendo. El que lleva razón no se escuende, ¿entiendes? Sí, no me cabreo. No me cabreo. ¿Qué país estamos viviendo? 4 millones de parados. ¡Qué vergüenza la vida de edad! Esto, a esta gente, que para mí no valen 5 pesetas y media. ¿Cuánto antes existía la peseta? ¿Qué mejor que la uno? Bueno, para mí decirlo. José Valencia Barragán, Rambo, el extremeño. Esto en España, bajando de todo. Con toro bravo, de pastor. ¡Ay, ay! Vete para acá, venga, ¿qué quiere usted? ¿Patata de qué clase? Mari, ven para acá. Muy pequeñas no, a ver. Estas. Hizo la patata, de 6 euritos, buena patata. Hay roja, de 8 euritos, patata buena. Tiene buen producto y que tiene gracia para vender el hombre. Yo tengo 56, pero me encuentro fuerte como un toro. Aquí está, mira, decimos, mira. Hombre, la Paula, ella fue artista de cine de Culebroni. Puede decir lo que yo quiera, fuerte como un león, rápido como un halcón y follo como los monos, comprobado. A la edad que tengo, hay pocos hombres en España que follan como yo. Se lo digo de corazón, está demostrado. Si no, se pregunta, me diga Paula. Tiene 35 años y todos los días he hecho un par de porbos, comprobado. Aquí sin viagra como yo, a lo natural, que hay mucho con mi año que no se levanta en una grúa, comprobado. Mira. Mira, aquí está el tío. Que hay mucho que tiene 40 años y tiene una barriga así. Y yo, mira el cuerpo de que no pasa nada, hombre, si esto no es nada. Esto no es nada. Mira, cuando era novillero, mira las cornas que tengo, mira. Sí, cuando era joven. Y un día fui a la escuela de orina y dije que yo no valía porque era muy viejo. Me cago en el copón. Si quieren que me prueben en las ventas, con 6 toros toreo, los banderilleros los mato y todo. Lo que pasa es que, claro, no, ellos lo saben, claro. Torta le tira una alegría. Debía de ser condenado. ¡Ay! No se compleo. Vaya bien el rabo, tengo un buen rabo, me da igual. Si una liebre se avasalla con dos gargos acoderados, ¡que se va, que se vaya! Aquí la eso para toda España. Son todos unos sinvergüenza. Le digo en la cara, no me escondo. ¡Uno sinvergüenza! ¡Acabado! Eso es así. Flowers are wilted, the preacher's gone, and I'm left here jilted on the church house lawn. Through the old graveyard, I'm gonna walk around and bury my heart where it won't be found. 6 foot under, 6 foot under, 6 foot under, down in the cold, cold ground. Like a fool I trusted, How do you like words? Now my heart is broken. It's all for the birds in the deep, deep hole. I'll banish safe and sound where you can't get to it. Kick it around 6 foot under. 6 foot under. 6 foot under, down in the cold, cold ground. Six foot under, 6 foot under, down in the cold, cold ground. Todo ahí, venga, a darlo todo ahí en antena. Venga, sí, por lo visto, ese ánimo. Ay. El ánimo está muy alicaído y yo creo que sencillamente porque todos tenemos un conflicto interno, porque no nos acordamos de cuando nos bautizaron. Usted, certo, sí, certo. ¿Usted lo recuerda? Non, debió ser una de esas noites boas que non se lembro día seguido. ¿Y usted? Yo tengo fotos. Ah, bueno, pero entonces cuando usted ve una foto de ese bautizo, lo que pasa es que le viene a la memoria ese... ¿Qué mantilla más floreada llevaba? Llevaba una mantilla de estas, pero... ¿Quién? De ¿usted? Ganchillo, ¿usted? Sí. Sí, parecía una niña. Es que en aquella época los niños y niñas llevaban con unas mantillas alucinantes. Además, los curas eran de verdad, con sotanas de estas grandes y tal, los la madrina y el padrino iban maqueados a tope. Yo no tengo. Era una época de valores que se están perdiendo con esta civilización materialista. Sin embargo, esta es de verdad. Sin embargo, ahora tenemos una época de balones. Sí, claro, balón de oro. Don Lesatín, ¿y su bautizo cómo fue? En el río Jordán. Es que tengo muy mala memoria. Ya, usted tiene mala memoria, pero yo todo esto venía a colación porque hoy es un 14 de enero cuando hemos regresado aquí a la terapia. Y tal día como hoy, la infanta Leonor fue bautizada en el Palacio de la Zarzuela. Tienen tonos distintos. ¿Sí? ¿Esa era toda la información que íbamos a dar en esta entradilla? Yo creo que sí, ¿no? Para luego podemos seguir hablando de Reyes, que está muy emocionante. Ya me estaba yo ahogando. ¿Qué, en su pueblo hay mar? Sí. De aburrimiento. Yo tenía un chorro de voz. Era el amo del falsete. Ay, la, la, la. Por el canto me di al cuete y por fumar me dio la tos. Y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. Cantaba un titipuchal. Las chamacas me admiraban. Por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear. Pero hoy que quise cantar, los gallos se alborotaban. Pobre voz que anda al garete, por la parranda y el cohete, por fumar y por la tos. Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz y me daba mi paquete. Yo soy de Jalisco. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos. Y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. La otra noche fui a cantar, festejaba casi mira, y al primer compás de lira me empezaron a gritar el sombrero y la chamaca del señor que se retira. Al que toma y al que canta se le pudre la garganta como a mí me dio la... Cuando quiero echar falsete solo sale un bichisguete de aquel gran chorro de voz. Con que no le gusta cómo canto, ¿no? Pues la mera verdad, lo que no me gusta es la canción. Pues a mí sí. Yo tenía un chorro de voz. Qué lástima, porque a mí no. Ah, caray, ¿pues qué se sale otra mejor? Pues mejor no, pero más bonita sí. Ah, sí. Pues cántela. Pues no sé. Pues, aprenda. Ah, caray, no, pues así sí aprendo. Ahora que con el susto que tengo, ¿verdad? No me va a salir la voz. Ah, no. No, estoy tiemble y tiemble. Pues no tiemble. Pues no tiemblo, apúntele para el otro lado. Ahí le va. A ver, muchachos, échense la que ya saben. ¿Quién quiso unir para ti a la elegancia de las perlas el perfume de las flores? Perlas Foco Parfum, perlas que perfuman, Foco Parfum. Adquiéralas usted o deje que él se las regale. Parecía que yo no gustaba a nadie. Entonces probé el plan Pons Belleza en 7 días y el último día... Vivir es hermoso con el fabuloso efecto de la crema C de Pons. 2 veces seguidas y qué maravilla, el cutis con la crema C de Pons. Es maravilloso. Solo en 7 días Pons limpia e hidrata el cutis. Y el 7º día, pues, resulta que gustas a todo el mundo. La chica más linda está, triste, muy triste con su piel, pero todo se arregló con el nuevo Ángel Face. Nuevo Ángel Face, el maquillaje hidratante que protege su cutis. Cubre bien y es tan natural, fluido o compacto, pruebe la nueva fórmula hidratante de Ángel Face. Y ella conquista a él con el nuevo Ángel Face. Señores, hay que levantar el ánimo, aunque les voy a dar un poco difícil, porque ustedes no han celebrado esa gran efeméride sobre el bautizo de de Infanta Leonor, y he tenido aquí como una actitud un poco arisca, y sobre todo por parte de Don Le Satin, y entonces él ha optado por la venganza, una venganza cruel, una venganza a traición, y que me ha dejado un poco así bloqueado. ¿No quería usted hablar? Porque he puesto una canción de los Paquiros. Sí, ya está. Sí. Ahora ya sí que hay que ponerla. No se puede cambiar. No pasa nada. Ese mal ya está hecho. Es una bonita canción que asumirlo. Sobre la voz y sobre la tos, y que no se debe fumar y cantar a la vez, y esas cosas. Sí, pero. ¿Ves? Mentira todo. Todo es mentira, y no sé si pasar y contarles a ustedes efemérides de esas alegres que siempre no. Venga, alegre no es el día. Pues mire usted, no hace tanto ocurrió una desgracia de esas que marcó un poco este país, y fue que en una discoteca en Zaragoza murieron 43 muertos asfixiados en una, ¿cómo se llama? Flying o algo así, ¿no? No recuerdo, era una discoteca de Zaragoza donde hubo un incendio y donde murió gente, ¿no? Es bonito, ¿no? Hombre, también puedo hablar de... ¿Fumar todos juntos? Sí, sí, o hacer En Azerbaiyán en 1668, pues hubo un terremoto y al final hubo 80.000 muertos. Y mientras Don Le Satin se agacha y pilla el bolígrafo que se le ha caído, también puedo hablar de un volcán, el volcán Strato en Japón, que entró en erupción en 1914 y mató a 7.000 personas. Realmente está usted mala inspiración, porque tiene que comentar que me he agachado a coger un boli, la cosa está fatal, ¿no? Pues sí, claro que sí. Pero usted soluciona le dando la timbre. A ver, tenemos dos diferentes tonos. ¿No se ha dado cuenta? Esto prácticamente música, ¿sabes? Cuidado. Sí, podemos poner villancicos, hacer villancicos con campanas de esos. Anda, mira, ahí va a sonar otra de la misma. Es que hay cosas que no cambian. Pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que fui. Más quiero encontrar siempre ti comprensión. Ah, no, quiero ser el dueño de tu amor. Hay veces, niña, que sueño tenerte y vivo de una ilusión. Y hay veces que por cualquier cosa te amo, creo, ocupo y olvido tu amor. Más quiero encontrar siempre mi comprensión. Ah, no, quiero ser el dueño de tu amor. Quiero que sepas que ya soy feliz solo con tenerte siempre junto a mí. Y que algún día muy pronto verás que ya nunca, nunca te mentirás. Yo te quiero, oh, yo no soy nada, tengo defectos y te pido perdón. A veces creo que no, no te merezco, y por esto doy gracias a Dios. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Ah, no, quiero ser el dueño de tu amor. Trastorno Tripolar presenta La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del doctor Cloretilo Chemilosa. Hoy, fentanilo. Fentanilo. También. Derivado de la morfina. Derivado químico de la morfina. Es una mierda. No coloca. Y recuerde, las autoridades sanitarias advierten que drogarse es una cosa muy fea, pero no tanto como el comunismo. Consulte con su farmacéutico. pues cantaban los Paquiros en esa bonita canción que hemos puesto antes y que a mí me ha gustado. Sí, yo tenía un chorro de voz y estos parece que también tenían un chorro de voz. Ellos tenían problemas sobre todo a la hora de coordinar ¿no? la batería. Sí. Por eso bueno, me gusta. Y también entonaban ahí apropiadamente. Bueno, pero ¿no? Eso no sé. Y luego nos quejamos de los Paquiros. Sí, pues sí, nos quejamos. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha decidido sustituir a los Paquiros por Luis Aguilar en el proceso de postproducción, de manera que este diálogo y otro anterior resultan absurdos. Menos mal que nadie presta atención. Y usted quéjese, don... ya no sé ni... Ya no sé, estoy entrando en un estado febril. Se está durmiendo. Sí, porque estoy entrando en un estado febril. Pero eso mola. ¿Sabes lo que pasa? En los estados febriles, sobre todo, si uno se altera así un poquito la mente con fumando algo, pues así, ¿no? Entra así. Bueno, tú te lo fumas. Se expande uno. Yo te paso la fiebre y tú también te lo fumas. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No me importaría si una... Bueno, pues coge el micrófono, poco, que tiene poco. Que tener ya bacterias suficientes. Ten que ir fino, o sea. Tiene que estar guapo. Cultivo rico. Verás, tú el próximo que venga va a hacer un programa, lo que se va a llevar. Se va a llevar, pues es una gran alegría. Por cierto, que no hemos hablado hoy que era el Día Mundial de la Resaca. ¿Un miércoles? Sí, un miércoles. ¿De dónde está usted ese dato que yo estuve buscando qué día mundial era y no lo encontraba? Ah, bueno, porque usted no sabe dónde hay que buscar. Es que hay que concentrarse. Hay que rebuscar más que buscar. No me cree, ¿no? Se lo inventa. ¿El que me invento? ¿Cómo lo voy a inventar yo esas cosas? Pero si no tengo inventiva. Eso es cierto. Sí. Ya se ha solucionado. Pero queda bien. Hágame usted caso. No queda mejor con los dos así haciendo. Sí, venga, haciendo melodías. Quieres olvidar porque tú no quieres perdonar jamás. Y yo no puedo verte lejos de mí. No vivo cuando pienso que te perdí. Porque te conocí, porque me fijé yo en ti. De chica en chica, de chica en chica, yo busco nuevamente una ilusión. De chica en chica, chica, chica, intento conseguir algo mejor. Al fin sé que no te encontraré, al fin sé que no te olvidaré y al fin sé que nada sin tu amor seré. Y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí. ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? Te pido que regreses una vez más, que ya no tengo fuerzas para llorar. Yo vivo desde que te vi, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, el descubrimiento de mi cuerpo. Mira, una foto vuestra de cuando erais bebés. Dinos, ¿cómo éramos, abuela? ¿Cómo? ¡Oh, erais adorables! ¿Sabéis? Todos los bebés al empezar su vida buscan el bienestar absoluto. Cuando todas sus necesidades han sido satisfechas, entonces pueden abandonarse a la buena vida. ¡Oh, es formidable! Una pequeñez les produce una gran alegría. La mirada de papá o de mamá. El placer de oler la piel del otro. El placer de saborear la piel del otro. El placer de descubrir su cuerpo y también el de los otros. Cada vez que hay un contacto tierno hay placer, tanto para las niñas como para los niños. Sí, pero yo prefiero jugar con los niños. Sí, porque a tu edad se prefiere estar con niños del propio sexo. Los niños prefieren jugar con los niños y las niñas con las niñas. También hay algunos adultos que se sienten atraídos solamente por las personas de su mismo sexo. Es la homosexualidad, lo que no impide en absoluto amarse. En una palabra, se siente bienestar estando con los demás. Y ese bienestar es aún más intenso cuando hay una relación amorosa. También os pasará a vosotros algún día, pequeños. No hay edad para amarse. Pero para hacer el amor la primera vez, es importante saber esperar y sentirse realmente preparado. Un día será el gran día. Será el momento del amor compartido. Cada uno decide ese momento por sí mismo. Mientras tanto, la vida nos reserva muchas sorpresas y nos ayuda a familiarizarnos con nuestra sexualidad. Descubrimos los pequeños gestos del amor. Vivimos nuestros primeros romances, las primeras emociones, antes de buscar más tarde sensaciones más fuertes. Igual que los bebés, los adolescentes sienten placer descubriendo su cuerpo, explorando las zonas de su cuerpo que son sensibles al placer. Para los chicos y para las chicas, el juego de la masturbación es una válvula que permite la descompresión del instinto sexual. ¿Qué son esas sensaciones, abuela? Sí, ¿cómo se hace el amor la primera vez? Oh, eso es otra historia. Interesante, nos lo estamos pasando genial. Los oyentes también están encantados. Y nada, pues, ¿qué más podemos decir? Pues yo estoy aquí, me gustaría sobre todo hoy celebrar el 14 de enero con esas efemérides, porque hoy es el cumpleaños de Jordi Dan. Y no hemos traído persona... ninguna canción de Jordi Dan. No, no, porque hemos hecho un especial así. De Jordi Dan. Deberíamos. Uno de los artistas que más han sonado en Trastorno Tripolar. Uno de los pues artistas sí. que sonado dos o tres veces. Sí, sí. Pues nació tal día como hoy, en 1940, y no sé si sabía usted que era francés, es más, París. De París. Y desde pequeño siempre desarrolló una increíble habilidad, sobre todo relacionado con la música. Más que nada porque sus padres eran músicos, eran artistas, incluso a muy temprana edad entró en un conservatorio y un niño prodigio, sabía tocar mogollón de instrumentos y parecía que aquello apuntaba, pero no sabemos por qué. Un pelazo. Acabó viviendo aquí en el 64. Hola, soy Jordi Dan. Mirad, yo estuve 8 años en el conservatorio en París. ¿Y qué pasó? No sé si es que es algo que comí que me sentó mal o que me dio un golpe en la cabeza, o un corte de digestión, o que me poseyó el espíritu del solsticio de verano, porque de repente empezó a ser verano en mi interior, a ser todo estival, en las letras, en las canciones, y de una forma prolífica y veraniega, y venga a escribir y canciones y cantarlas. Efectivamente, yo me dediqué a la canción del verano. ¿Qué le parece? Muy bien, ha aportado muchas cosas a la nación española. Sí, pero no me voy a callar aquí, porque lo mejor de todo es que, claro, este hombre cuando vino aquí, pues no solo aportó cultura a este país, sino que también tuvo dos hijos. No dos hijos, sino tres, perdón. Y dos de ellos hicieron un dúo. ¿Eso lo sabía usted? Sí, ¿cómo se llamaban? Calle París. ¡Oh! Anda, Calle París. Calle París son los verdad. Hijos de George Gideon. Ese grupo tan injustamente olvidado. Yo pensé que se llamarían Jesu y Charlie. Ah, bueno, pues mira, un buen chiste. ¿Por qué me miráis todo? No, yo no le miro. Si me olvida algo y me miráis, pues... Eso tú, es usted, así, así es cuando dé el timbre el señor, pues ustedes cogen y se olvidan de mí. Ya pues, así voy relajado, ¿no? Alá, vamos, está tardando. Que la manta llena, como me gusta la movida. necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre gritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. No me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla. Tome una copa de soberano siempre que desee saborear un buen coñac. Coñac soberano de González Díaz. A pesar de todo, aquí seguimos. ¿Qué tiempos aquellos en los que nosotros teníamos fondo musical y podíamos interactuar? Pero eso, claro, eso ya es la lejanía. Me siento un poco culpable. No se preocupe, que ya sabe usted que después lo ponemos. No me extraña. Me siento culpable porque el doctor Enal April se ha ido a casa directamente enfermo. Causó baixa. Y no le han hecho efecto los medicamentos. Y decía que aquí había un clima un poco hostil y que eso un ambiente tampoco, enrarecido. Y eso lo que le provocaba era que le bajaban las defensas. ¿Había un ambiente hostil? Sí, sí, aquí había hostil. Bueno, aquí siempre hay hostilidad. Un ambiente hostil. No me lo mismo, cuidado, ¿eh? Claro, eso es un chiste, ¿eh? Luis Perdal. Podemos hacer. Deberíamos tener un chisme, ¿no? Después de este do timbre. Ahí se ha llevado el suyo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece así dos timbres? Bien, lo dice bien. Así un poco Sosaí. Yo creo que deberíamos tener varios timbres. Sí. Y interpretar composiciones de timbres. Pues, por ejemplo, ¿no? Voy a dar una mala noticia también. Vale. Sobre la terapia, que es que la cosa va mal, porque no solo se ha ido el actor en el April, sino que nuestro candidato del Partido Tripolar. ¿Quién? Don Omeprazol Betacarceno. No existe. Que la semana anterior, bueno, la última semana había... Se ha roto una pierna, no sé, solo... Les voy a contar la verdadera realidad, es que ha comenzado hoy una rehabilitación en un sitio diferente. A rehabilitar, pero rehabilitarse está fatal. Pues tenía que venir aquí a rehabilitarse. Claro. Eso es o a habilitarse, o eso sea. Pero... Así que vamos a invocar desde aquí el líder. Voy a hacer aquí un movimiento que sin duda implica un cambio. Un cambio en su vida y en la... En su vida y en la suya. Por cierto, no hay nada que poner. Ah, amigo, en serio, no me lo puedo creer. Venga, arriesguese con Gloria Ríos. Bueno, se arriesga, ¿no? Sí. ¿Qué han dicho Medo? Ahora solo tengo que lograrlo. Esto es horrible. Ahora sí. A ver, un rock and roll. Un rock and roll. Muchachos, Un rock and roll. Yo bailo el rock, mi amor se crece. Mi amor, tú baila los sabrosos, goza los lados que estaba tocar. Yo quiero rock, yo quiero roll, yo quiero rock, yo quiero roll, quiero rock, quiero roll, quiero rock, yo quiero roll, yo quiero rock, yo quiero roll, quiero rock, roll, rock y roll. Yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, roll, rock y roll. Yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock. Ba do di ba do di ba do di ba do ba the blues. Leyes radiofónicas de Murphy. Principios sobre las ponencias. En los talleres de formación profesional, el orador con la voz más monótona habla después de un buen almuerzo. Oops, wrong take. Oh, you're the kind of person who I guess if they just are walking down the stairs. Looking at the cheeky radical commercials to them. I'm walking up and down the stairs. Well, it just seems to me that each rap be too much to keep years. And no way to try, you just can't hide it. Eyes out of it, your tears. You better start. Nothing I do don't seem to work. It just only make a bit of matters worse. I'm not pushing, but you just don't have to rearrange your mind. After that, I realize that you just rearrange your mind. Nothing I do don't ever work. It just seems to make matters worse. Aquí saca el programa, venga. Vamos allá con esta pesadilla. ¿Tiene usted ganas de terminar esta sesión de hoy? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Y además lo dice con cara de asco, con cara de desgana, ¿no? Fíjese que tiene tantas ganas que ha puesto las armonías pitagóricas del tirón, venga, que siempre... Ratito, venga, ya está, ya no hay... No, que a mí poña, que fan muy ambiente. Joder, sí, que la hago de rollo. Venga, la sí, yo creo que deberíamos de hacer el programa directamente siempre con las armonías pitagóricas. Porque a mí, por ejemplo, pues, no sé, me dan buena onda. Y estamos en las ondas, ¿no? No, ¿o usted? Sí, en las ondas. Sí, en las ondas. ¿Usted está en la sonda o en la onda? Con la sonda, sí. ¿No? Con bueno, la sonda también es un tema importante, y eso es cierto. Nosotros con sonda y a lo loco creo que nos vamos a ir despidiendo. Hoy ni vamos a decir absolutamente nada de los números. ¿No en nada el número 81? Sí, podría decir, pero hoy sí que me planto. Me planto porque además está usted poniendo nervioso porque está moviendo las llaves, está inquieto. Y lo único que quiere es despistarme. Así que me voy a despedir, no sin mostrar mi más ferviente solidaridad por ese enfermo que se ha ido hoy, el doctor Enalapril, para que se recupere y esa baja de tensión, de defensas que le han provocado ese malestar. Sin duda ha sido provocado por asistir a la terapia, si no, fíjense. A mí también me ha afectado. Sí, ¿no? Pues nada, como nos ha afectado, nos despedimos, que hemos empezado muy tarde y nos tenemos que recoger. Sí que somos gente de Ben. Ah, ¿eso era todo? No sé. Como despedida triste, hay que decirlo. No dice ninguna frase ni nada. Nada, no, porque estoy tan despistado que... Vámonos, átomos. Vámonos. Vamos a decirlo con poca alegría. Venga, amigos, hasta el próximo programa. Adeus. Siempre estamos. Nosotros siempre estamos ahí. Siempre, siempre. Órale. Sé que no puedo decir que he sufrido por ti. Sé que no puedo decir que he sufrido por ti. Mentiría. Solo pretendo que veas en mí al amigo que un día te enseño a querer a quienes puedes ofrecer tu corazón, todo tu anhelo. Supo hacer mujer a aquella niña que lloraba en un rincón sin un consuelo. Nadie puede asegurar que yo te llorado. Puedes pensar que en mis noches carentes de amor te he soñado. Ni yo mismo sé cuánto he tratado de olvidar aquel calor que en ti tenía. Al fin desistí, pues a mi vida no le encontraba el sabor que yo quería. Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya. Nada te debo ocultar, mi amor es sincero. Señoras y señores, ya nos despedimos de ustedes. Gracias a todos por su atención. Feliz descanso.